Bueno, para mí es un gran placer, no solamente esta invitación que me hace fundar, sino además poder estar en un primer espacio público sobre un tema del cual no se ha debatido, y es el escrutinio público en materia educativa, ¿no? Entre 1999 y 2003, es decir, el centro se funda como vimos, va a repartir en 2002 después de un intento y de varias inauguraciones, porque incluso a mí me tocó estar en dos de ellas, ¿no? E incluso particularmente estuve asesorando a la Comisión Nacional en una que se hizo en el Poliforum Siqueiros y que sí, efectivamente, desafortunadamente fue un fallido fracaso. De hecho, el centro, el SENADE, estuve yo alguna vez también como asesora en sus proyectos, de manera que me parece a mí, y siempre lo consideré así, un proyecto necesario, yo diría en aquel momento y sigue siendo urgente. Si un espacio de investigación es absolutamente necesario a las instituciones públicas de derechos humanos. Sin embargo, habría que ver qué le corresponde hacer a las instituciones, y creo que es ahí donde tenemos algunas diferencias, ¿no? En el informe que hicimos en el 1999-2003-2004, saqué un artículo que se llamaba Educación en Derechos Humanos en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, una asignatura pendiente. Iniciaba con un breve párrafo. La función educativa, yo diría hoy, y de investigación de los organismos públicos de derechos humanos, son elementos poco conocidos, los cuales tampoco han pasado por el escrutinio público, ni mucho menos por la atención de especialistas, eso que es lamentable. Sin embargo, bueno, ahí vemos que las cosas empiezan a cambiar. En todas las propuestas, discursos e incluso soluciones a gravísimos problemas, no deja de existir la dimensión educativa. Se señala a la educación como un elemento indispensable para desarrollar y consolidar una cultura de respeto a los derechos humanos que favorezca la democracia, la lucha contra impunidad, el Estado de Derecho, etc. ¿Quién puede estar en contra? Sin embargo, el grave problema es que se invierten recursos incalculables, financieros, en múltiples actividades de educación, y en muchas ocasiones se hacen más actividades de educación que realmente resolver el origen por el cual se crean las comisiones. ¿Cuál es el objeto de las comisiones si no es la defensa de derechos humanos y atender las violaciones? Y de repente sabemos que viste mejor hacer una actividad pública, y en muchas ocasiones son más, y no solamente en la Comisión Nacional, sino realmente es un problema de todo el sistema ombudsman mexicano, las actividades y los resultados. Y el objeto, la cuestión sería preguntar, bueno, primero, ¿por qué tiene que investigar? ¿Por qué tiene que hacer actividades educativas? Que todos podemos estar a favor, pero que incluso sí hemos desarrollado nosotros varias que llamamos auditorías ciudadanas. Incluso, bueno, acabamos de presentar la del Distrito Federal, que viene festejando avances importantes, como el hecho que ya existe una Dirección General de Educación y que ponga al mismo nivel, aunque definitivamente sigue teniendo un nivel inferior, incluso presupuestal, la parte educativa del ámbito de defensa, ¿no? Hacemos también una crítica a la Comisión Nacional sobre algunos de los enfoques, y tiene incluso el mismo problema que tiene la Comisión Nacional de Origen. ¿Cuál es la tarea, cuál es la labor que debe realizar una institución pública en materia educativa? No les voy a leer, solamente mencionar algunos aspectos. Existe un fundamento, yo diría obligación, y está incluso en algunos instrumentos internacionales. Las instituciones públicas de derechos humanos que se encargan de defender, vigilar, tienen que investigar, no es una cuestión de gusto ni no gusto, tienen que investigar, es una obligación investigar. En el documento vienen algunos elementos importantes a partir de los principios de París, del Comité de Derechos Humanos, de la Convención de la Tortura, donde señala precisamente que los mecanismos nacionales de prevención tendrán la facultad de examinar periódicamente el trato de las personas privadas de libertad, hacer recomendaciones y sobre las condiciones de las personas privadas de libertad y hacer propuestas. ¿Cómo se puede avanzar en materia de tortura si no sabemos qué es lo que está sucediendo? Pero si no vamos al punto nodal del trabajo, ¿cuál es, por qué se violan los derechos humanos en el país? ¿Dónde? Y creo que lo tiene muy claramente en la página 10. Es la necesidad de atender las causas de las violaciones. Las causas de las violaciones, que tenemos que entender por qué se violan los derechos humanos. ¿Por qué incumple el gobierno mexicano? ¿Por qué el gobierno mexicano incumple las recomendaciones que firma? ¿Dónde está esa campaña en el ámbito de divulgación que a lo que puede haber logrado con todos los recursos que se tienen frenar el hecho de que los derechos humanos defienden delincuentes? Pero nos vamos no a la difusión, sino a la investigación, a la promoción. El objeto es investigar. ¿Por qué incumple? ¿Cómo se incumple el gobierno mexicano? Pero también, ¿por qué violan los derechos humanos los violadores, ¿no? Entonces, ¿cuál debería ser el parámetro de todas las comisiones? Pues simplemente su informe de violaciones, y entonces decidir si yo tengo las violaciones en este ámbito, no solamente procuración de justicia, incluso de educación, de salud, ¿dónde están las investigaciones que me van a permitir entender por qué y cómo se incumple? Justo que empezamos a hacer algunas organizaciones, por ejemplo, la Academia con este observatorio de pueblos indígenas, le demostramos cómo se incumple y quién incumple. ¿Quién borró del Programa Nacional de Derechos Humanos los compromisos internacionales en materia de pueblos indígenas? Fue la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas, CDI, ¿no? Ajá. Porque participó en el proceso del Programa Nacional de Derechos Humanos y de repente las matrices de los compromisos internacionales desaparecieron. ¿En quién estuvo esa responsabilidad? Pero además demostramos en este la famosa cultura de derechos humanos de los funcionarios públicos. En esta investigación, que por cierto desafortunadamente no teníamos ese espíritu participativo, y que te felicito, Víctor Manuel, que tengas el día de hoy, no participó la Comisión Nacional. En esta investigación sí participaron varios organismos públicos. ¿Y qué encontramos en los organismos públicos que participaron, que fueron 28? 95% no realiza ninguna investigación que tenga que ver con las causas de detención de los pueblos indígenas. Aquí estamos hablando de pueblos indígenas, ¿eh? No reciben capacitación 65% de funcionarios públicos de las comisiones de derechos humanos. Entonces, ¿dónde está el objeto de que deben atender estas instituciones, ¿no? 94% de estas comisiones de 28 no tienen trabajos de investigación. No cuentan con programas de capacitación en materia de pueblos indígenas, ¿no? Y esto mismo se está repitiendo en el caso, por ejemplo, de las mujeres y la cuestión de violencia, ¿no? Tenemos nosotros un documento que tuvimos que hacer y que aquí sería muy importante, ojalá y este trabajo pudieran, y son ideas que podemos compartir, que deberían de hacer instituciones que tienen los recursos. Es un manual que se llama Semáforo Ciudadano, que vamos a publicar en una cosa un poquito más accesible, y que este semáforo empezó marcando verde, ámbar y rojo, ¿no? Y aquí muestra apenas un 15% de funcionarios públicos vinculados a la administración y procuración de justicia vinculado con pueblos indígenas, es decir, con aquellos que sufren las peores violaciones de derechos humanos, con quien ven inculcados sus derechos humanos de la manera más grave, los funcionarios públicos no se forman. Y lo dicen claramente los mismos funcionarios, porque hoy tenemos una herramienta importante que es la rendición de cuentas, que por cierto, este trabajo que se desarrolla, que es un primer aporte y que me parece interesante, que esto se conjunta con el trabajo que hemos estado haciendo desde la CAT y de la Academia, con criterios metodológicos fundados en la rendición de cuentas, es realmente un trabajo que desde mi punto de vista es muy riguroso, no hace ninguna afirmación que no sustente con cifras y cantidades. Es un trabajo que refleja no este discurso de cifras con que nos han llenado en todas las organismos públicos y la Comisión Nacional, 800,000 funcionarios públicos formados, ¿no? ¿Qué significa eso realmente? Cuando nosotros hablamos de un ámbito educativo, ahí nos vamos más por los criterios de calidad, por los criterios efectivamente metodológicos. Preocupante, muy preocupante que la Comisión Nacional pueda ahorita aceptar públicamente que no trabaja la coyuntura. Entonces, ¿qué trabaja? Si es lo que nos importa es que trabaje el aquí, el ahora, y que resuelva las violaciones a los derechos humanos. Pero que entendamos no el caso de Dino Ochoa, porque evidentemente estos casos son casos paradigmáticos que tienen otro sentido. Estamos hablando de la coyuntura, estamos hablando de la situación, el contexto, el que es una dimensión imprescindible para entender la realidad y para diseñar proyectos educativos. Si nosotros no diseñamos proyectos educativos con base en la coyuntura, no tenemos nosotros ningún objeto, porque no van a tener incidencia. Aceptar que las investigaciones que se realizan no tienen incidencia En el hoy, en el actual, en el momento en que vivimos, es una situación que me parece urgente de revisar. Porque lo que nos interesa es precisamente que instituciones cuyo objeto es la investigación puedan incidir en lo más importante. Y lo más importante es atender a los pueblos indígenas, a los grupos más vulnerables que ven más afectados sus derechos y dar respuestas concretas, incidir. La palabra incidir en política pública no existe. No existe porque quizás siempre lo vieron ya bien, se habla mucho de la perspectiva o el enfoque de derechos humanos en políticas públicas, casi precisamente inexistente. Lo que nos interesa es precisamente incidir en este aspecto para que estas políticas que están siendo al mismo tiempo violadoras de derechos humanos puedan encontrar respuestas y soluciones. Pero algo todavía más interesante, más preocupante. En este papel yo me haría varias preguntas, ¿no? Preocupante también que incluso el perfil del centro se ha estado consolidando hacia un quehacer que desde mi punto de vista no es precisamente el objetivo de los organismos públicos de derechos humanos. Y la última reforma del reglamento interno de la Comisión lo faculta para organizar e impartir programas de formación académica en el campo de los derechos humanos. Y los doctorados y las maestrías que nos presenta, que obviamente lo festejamos, frente a una cantidad de individuos que los ponen a resolver quejas sin haberles enseñado ni cómo se hace una recomendación. O sea, ¿quién deberíamos de formar, sí, desde luego, maestrías profesionalizantes y dejar que los doctorados los formen los que tienen que formarlos, que son las universidades? Competir en que cuántos investigadores están muy bien en un país de primer mundo, de que se pasan al ESMI, pero no puede servir tampoco de ninguna manera, ni mucho menos que se pudiera pensar que puede servir trampolín para un pequeño grupo de personas al Sistema Nacional de Investigadores, sino deber de incidir directamente en la defensa de los derechos humanos. Porque ese es el objeto de una investigación. Y temas tenemos muchísimos, todas las recomendaciones que existen en la materia me parece un aspecto sustantivo. ¿Qué le corresponde entonces hacer y desarrollar como estrategia educativa y de investigación a un organismo de Estado que tiene como facultad la defensa de los derechos humanos? El de hoy, no el de la prehistoria, no el de la colonia, sino el de ahora. ¿Qué le corresponde a eso? ¿Cuántos son sus alcances y limitaciones en este campo en el país? ¿Qué pretende? ¿A cuánta población pretende firmar? ¿Con quién está compitiendo? ¿Con cuántas universidades? ¿No podría tener una incidencia en que en México se hicieran doctorados de derechos humanos como lo está teniendo? Eso me parece muy buena noticia, que a 18 años de la comisión empiezan a hacer la primera maestría en Chihuahua, ¿no? Como nos comentaban, ¿sí? Que ya tiene una maestría que debería enfocarse no a la investigación. Como académicos sabemos que un doctorado nos lleva a la investigación, no a la incidencia directa, no al aspecto factual. Urge formar a funcionarios públicos, pero urge formarlos en el manejo de no solamente de las recomendaciones, sino en el manejo incluso de investigaciones que aporten razones a por qué se violan los derechos humanos, cómo se violan los derechos humanos. Y estas son cuestiones académicas. Nosotros encontramos con cartas de acceso a la información la defensa de instituciones que nos dicen: no soy competente en la formación de servidores públicos en materia de pueblos indígenas. Simple y llanamente. Es más, instituciones como Mujeres nos ha dicho que no es competente la formación en capacitación en derechos de las mujeres, ¿no? Es decir, hay una incultura aterradora. Nosotros tenemos elementos que con mucho gusto te puedo dar de los observatorios que hemos hecho en cuanto a cuál es el grado de yo diría solamente hay una incultura en la contracultura de los derechos humanos. Y las respuestas que están dando instituciones que dicen que no tienen competencia para formar en pueblos indígenas, ¿no? Que no cuentan con que no cuentan con proyectos de capacitación, ¿no? En este aspecto, en la investigación que nosotros habíamos realizado hace ya tres años, que efectivamente no estaba todavía, hubo un cambio en el mandato del centro, después me parece que en 2004, 2005, concretamente. Nosotros ya nos preguntamos cuál es el papel que le corresponde, ¿sí?, a un organismo público en materia de formación en recursos humanos, ¿sí? Con aquel entonces, esta investigación ya tan puntual, qué bueno que nos aportó, qué bueno que hay 59 doctorandos. En aquel entonces, si no encontré las cifras acá, ¿cuánto cuestan estos doctorados que los realiza una universidad a distancia que definitivamente tiene un gran prestigio, y la Universidad de Castilla? ¿Y qué se ha hecho para que universidades mexicanas, sin chauvinismo, créanme que colaboro muchísimo con los compañeros españoles, puedan favorecer estas maestrías y estos doctorados, ¿no? Existen en aquel entonces, simplemente en las actividades educativas, había 15.000, había 1.106 personas capacitadas a nivel de educación superior, y entre, ya había un número, bueno, ya no lo busco, inferior a una tercera parte de personas capacitadas a la defensa de los pueblos indígenas. Entonces la pregunta es, ¿qué le corresponde hacer a la Comisión Nacional? Este doctorado responde a los criterios establecidos por CONACYT. Es un doctorado que, por ejemplo, la Universidad Nacional, que es muy rigurosa, no reconoce porque no se hacen maestrías. Y ese es un grave problema. No lo descalifico de ninguna manera. Me parece muy importante que sí hagan un doctorado, pero me pregunto si esa debe de ser la opción, si ese es el quehacer que deben de tener estas instituciones, ¿sí? Forma parte del padrón de excelencia a nivel nacional. ¿Cuántos recursos se han involucrado? Es la opción que debe de fortalecerse este trabajo eminentemente dirigido a instituciones académicas. Está muy bien, y ahí quizás difiero con Federico, que sea una institución académica. Lo académico no peca ni choca, y esto lo reivindico mucho con la militancia y el activismo. Ojalá y todas nuestras acciones que realizamos como sociedad civil sean académicos. Y hace poco comentaba un compañero que decía, un académico que no tiene incidencia es como un ciego que da golpes de palo sin ver, ¿sí? Y un activista, ¿sí? Y un académico que no tiene incidencia en la realidad social no sirve para nada. Hoy sabemos que la universidad se ha comprometido, y creo que nuestro rector actual y el anterior, fuimos un salto cualitativo. Hubo un momento en que la academia estaba peleada con el activismo. Hubo un momento en que defensoras de derechos humanos eran criticadas como activistas. Más que nunca, hoy lo que urge es precisamente este activismo, este rigor académico para todas nuestras acciones. Tenemos que fundamentar, tenemos que sostener. Y yo creo que este documento que el día de hoy realiza es precisamente un documento riguroso, no de todo, definitivamente, y creo que Víctor Manuel nos mostró algunos elementos que no había contemplado, pero ve algunos aspectos importantes. Sí, para mí, definitivamente habría que revisar el mandato de un organismo que no trabaja la coyuntura actual, cuando se supone que lo que está definiendo son las legislaciones en este momento, ¿sí? Bueno, y todos los rezagos que pueda haber, ¿no? Que tiene que empatar el trabajo que hace el centro con las necesidades y las violaciones de derechos humanos, y dejar que la Secretaría de Educación Pública y las universidades hagan su tarea, porque la están haciendo las universidades, la Secretaría no, pero eso ya es otro cantar. En fin, yo creo que sí recomendaría una revisión, y me parece que de aquí podrían salir muchas otras propuestas. Yo quiero felicitar también por este trabajo, que desde mi punto de vista tiene todo el rigor académico, la metodología y el sustento para hacer un trabajo de debate académico como el que estamos realizando, que efectivamente se puede ampliar hacia otros rubros, y que en definitiva las propuestas de los hallazgos, no me voy a meter a la rendición de cuentas porque prometí que te iba a dejar hablar, ya voy a terminar. En este sentido, creo que incluso hay materia que debería de ser y hubiera sido importante sostenerlo. No se trata de justificar todo, y qué bueno que hubo algunos elementos en esta disertación, de decir, consideramos que esto es interesante y esto no. Yo sí quisiera que se quitara la palabra descalificar, porque yo considero que el documento está hecho para probar cada uno de sus dichos y está sostenido por la información de la misma institución. Probablemente la omisión de algunos aspectos pueda efectivamente tener un efecto perverso, y eso habría que corregirlo, ¿sí? Habría que revisarlo definitivamente, y yo propongo que, considerando la participación de ambos actores, se pueda ver un seguimiento y unas propuestas. A nosotros, que hemos hecho un trabajo, y ayer tuvimos un encuentro de organismos públicos de derechos humanos que deciden colaborar con nosotros, participar con nosotros, Algunos a nivel nacional nos han dicho que no quieren ni recibir nuestros correos, pero lo que quien sí desea participar, yo no sé, que tengo buenos amigos, y yo les quiero decir que mi mamá y yo trabajamos en educación, en derechos humanos, y como profesores compartimos esa otra parte de ya hace muchos años, pero fue una iniciativa que fue de la academia, no fue un proyecto conjunto. Ese trabajo que se desarrolla, me parece que estamos todos pasando, ¿no? En las instituciones pasamos a un lado, ¿no? Los mandatos se terminan, las personas se van. Yo creo que es muy importante en esta recta final reorientar, de ser posible, los trabajos del centro, que para mí incluso fui de las personas que diseñó uno de sus primeros proyectos, que tiene un gran potencial, pero que no lo puede hacer. No lo ha podido hasta ahora, o no hemos podido verlo, no hemos podido conocerlo, y no tiene incidencia, y se lo ha comprobado, en políticas públicas actuales, hoy, en la defensa concreta del diálogo. Yo creo, como una frase que retomo del trabajo excelente de American Worldwide, la CNH podría jugar un papel mucho más activo en mejorar la situación de derechos humanos en México, yo diría a través de la educación y la investigación. Sin embargo, para que una institución de este tipo logre generar los cambios necesarios y no se limite a escribir el statu, a describir, así lo pone, hoy día mantener el statu quo, debe ser ingeniosa, creativa, proactiva y persistente a promover soluciones a los problemas de derechos humanos en el país. Yo añadiría en el de hoy que tanta urgencia tenemos. Muchas gracias.